Ese tema le quiero cantar con mi amigo el mono de hierba brava. ¿Sabes que los pibes del barrio te la quieren? No, no. ¿Por qué? Por toda esa milonga de la cumbia villera y la concha su macho. ¿Sabes que yo fui el creador de la cumbia villera? ¿Sabes que no soy un botón como el de Flor de Piedra? Yo ya estoy cansado de los que hablan tanta gilada. Paremos un poquito, muchachos, de hablar de la mandanga. Vamos a buscar más.